Iniciar grabación. Que conste que es la primera Toma vez dos. en un dogma que tenemos que hacer una toma dos porque no queremos que se publique. Bueno, perdona, te recuerdo que hay un capítulo que no se Sí, va a publicar. que ese no lo publicamos entero, sí. Bueno, que ya estamos grabando, ¿eh? Ya estamos de Ahora toma. sí estamos grabando, menos mal, porque ahora ya podemos decir lo que pensamos realmente, no como Sí. antes. Oh, bueno, ¿qué tenéis algún temita así preparado o Yo creo estáis ahí? que David hace muchos días que no está por aquí, tendría que empezar él. Sí, además cuando ha dicho a la primera, pues, hemos dicho que es Dogma Tonight y David ha dicho, venga, Dios, algo nos quiere contar, venga. ¿A quién has Pues hecho no, llorar espérate, ahora, espérate, David? espérate que por lo menos vea el grupo de Dogma, que no lo veo. Bueno, pero Espera, tú que tengo algo. tendrás tus cosillas de casa ya, ¿no? ¿El qué? Que habrás traído tus cositas de casa ya. Espérate, que no sé ni lo que he puesto. Bueno, no sé lo que he puesto. A mí me estaba Bueno. contando Javi antes de que llegara la recreativa que se está currando el tío. La Lowboy esa que es más alta que él. Sí, es verdad que como Es Lowboy que ha quedado un mola. poquito alta. ¿Tú sabes a mí Porque lo que el tamaño que tiene? el de una recreativa normal. No, el de las máquinas ordeñadoras estas japonesas para las armas. ¿Pero tiene burejo en medio o qué? Hombre, yo creo que sí, de donde la moneda, ya sabes. Bueno, os Donde cuento cabe lo una que está moneda, haciendo. Pero cabe, bueno, ya sabes tú. que sí es bajita, ¿eh? De hecho, se me ha quedado un poco corta de bajita. Lo que pasa es que para los niños le viene perfecto por la altura. Mide 1,80 m, pero bajita, ¿no? No, Pa no, que va jugador de básquet metro, es bajita. metro 25, 20, o 30 o algo así. No, Voy a no es pasar más las alta. fotos desde otro ángulo porque la verdad es que parece mucho más alta. Ah, pues no lo sé. Pues yo No creía sé que si era. es verdad. En la foto que hemos visto es verdad que parece más alta. Ah, sí. Que Pues no será la perspectiva por óptica. trolearte, vamos. O que, no sé, o que tenía la mano arriba, yo qué sé. No, no, no es coña. Yo Que. la vi y digo, hostia, pues si es una recreativa normal, si tenía marquesina y todo. Claro, pero la marquesina mide 10 centímetros, o sea, es nada. Y está dentro de la propia curva. Pero bueno, total, eso la gente no lo ve. Qué más da? Que estaba yo antes hablando con Logarán, que estuve. Que nada más que conectar la máquina, estuve probando pues, los típicos juegos que siempre he jugado con mi mujer y demás. Y le di un poquito al Fénix, que era pues que yo ese juego, pues no. Es que creo que nunca le había hecho ningún caso en. Porque aquí, por lo menos en los recreativos que yo visitaba, no estaba el Fénix, o yo nunca lo vi. Y yo, claro, yo quería jugar a Galaga, Space Invader y poco más. Galaxian, que supongo una vez echando un duro con mi abuelo, recuerdo yo, en algún sitio, pero vamos, muy pequeño. Pero este juego, nada. Y nada, pues que lo había probado y le estaba comentando que era que es súper, vamos, que es bastante chungo, por lo menos la primera partida, que. Es muy chulo. Acostumbrado al Space Invaders o al Galaga es. La verdad es que tiene, bueno, bastantes variantes en los movimientos de los bichos y tal, está chulo. Sí. Te hace, desde luego, te hace hasta la vuelta por detrás, como te hacen en el 1942, Sí. que te hace la vuelta por debajo y tal, que tienes que esquivar y tal. O sea, te hace cosas chulísimas. O Tiene sea, vamos. cosas muy chulas, ¿eh? Aparte de lo que dice Javi, yo creo que porque al fin y al cabo tienes una nave abajo y tú disparas para arriba, ¿no? O sea, eso es como cualquier mata marciano de este tipo invaders. Pero es verdad que los enemigos. Para ser el año que es, que debe de, que ya digo, no me acuerdo si es del 80 o del 81, pero para ser el año que es, los enemigos se mueven, o sea, se mueven y se mueven con mala leche. Cada uno tienen diferentes estrategias, hacen diferentes movimientos, te atacan en diferentes tipos de oleadas. Y luego encima tienes el Fénix, que es la quinta pantalla, que también tiene su poquito de estrategia para pasártelo, ¿no? Y Sea que diferentes estrategias. tiene como un buff final, ¿no? Ahí. Sí, Sí, sí, claro, sí. el Fénix. Bueno, yo Qué no sé guapo. si se llama el Fénix. Nosotros lo llamábamos Bueno, el Fénix en mi barrio. Y seguro que era, te sí. has pasado dos Fénix, te has pasado tres Fénix, te has pasado cuatro Fénix, claro. Yo de crío me recordaban a los buitres aquellos de las películas de Harryhausen. Sí, también, Y también. Y sobre todo por el sonido, ¿eh? sí, y había unos recreativos en la calle Urgel de en Barcelona que eran los guapos. Ahí estaba la máquina moderna, estaba el Shinobi, el Afterburner, pero la máquina guapa. O sea, Joder. realmente había máquinas chulas ahí. Y luego había el típico recreativo ese que llevaba una viejita, que era un cuartucho oscuro ahí con cuatro máquinas, y estaba el Phoenix. Y yo creo que de las cuatro máquinas viejas que había allí, siempre que echaba 5 duros, echaba al Fénix porque me llamaba la atención. O Yo sea que creo tú que era también lo donde se iban conocías. quedando las Yo máquinas o las en la placas época viejas nunca lo allí. vi, ¿eh? Yo en la época nunca lo vi, A ver, yo no lo ¿no? vi en la época, pero tú ten en Ah. cuenta que en aquella época se reciclaban esas máquinas o esas Ajá. placas y se iban, digamos, rulando, ¿no? De un local a otro. Y yo lo vi Sí. en un, bueno, en la calle Urgel, en Barcelona, cualquiera que tenga entre 50 y 30 años se puede acordar. Había un garito debajo de los recreativos Urgel, que era muy pequeñito, y ahí tenían las máquinas. Hombre, yo es que ya digo, yo la opinión de este tipo de máquina, a David se lo decía, ¿no? Antes de que le diéramos al botón de grabar. Para mí el juego está muy chulo, pero yo, mi propia opinión, cuando se trata de un juego que jugaba yo de niño, la cojo con pinzas, claro. A mí me parece muy chulo, pero yo soy plenamente consciente de lo que la nostalgia nos colabora, ¿no? En las opiniones que yo tenemos ahí tengo, de este tipo de... Tengo una mezcla, porque luego vino el Megafoenix, que yo lo jugué en PC, en MS2, y también se mezcla un poco el juego ese que teníamos del Megafoenix en casa con la recreativa, por haber jugado a los dos. Pero la verdad es que sí, que regó el Phoenix, pero lo tengo un poco mezcladito con el Megafoenix de Dynamic. A mí es que el Megafoenix no me gustó. Pero ya te digo, vuelven a influir ahí una serie de factores. Habían pasado 12 años. No, pero yo yo al Phoenix no he dejado de jugar nunca, ¿eh? Recuerdo haber jugado incluso una versión de Spectrum, que no sé si sería oficial o no, pero yo recuerdo haber jugado mi Spectrum en el Phoenix y gustarme, y el Megafoenix no. Pero también para mí el Megafoenix, ¿cuál era el otro? El Hammer Boy, y otro más con el que se despidió Dynamic. Sí. En mi cabeza yo esos juegos los relaciono también con los últimos números de la Micro Hobby y les tengo auténtico asco. Sin ser necesariamente juegos malos. Que, porque ¿sabes Hammer por qué Boy te preguntaba? Logran, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque la idea de la máquina arcade que tenemos, mi mujer y yo, es que la máquina cuando va a iniciar siempre con un juego. Y la idea es pues ir cambiándolo durante cada semana o más o menos algo así. Todavía no sabemos exactamente cuánto, pero la idea es que cuando tú inicias la máquina, nos inicie con un juego. Que estamos pensando si hacerlo aleatorio entre una lista que hagamos y yo quería meter... Y ese será el juego del día, digamos. Claro, ese será el juego del día. Entonces, cuando tú enciendes la máquina, se pone un juego directamente. Y luego ya, si quieres, sales del juego y ya si te sale el menú para elegir otro juego y demás. Entonces, la idea es como que la máquina pareciera que tiene una placa de solo un juego, pero en realidad, pues luego si sales, pues ya si te salen los demás juegos. Entonces, quería saber si era ese para meter ese en la lista y si al final lo hacíamos aleatorio o lo elegíamos, pues por lo menos enseñárselo a mi mujer y tal y probarlo entre los dos y picarnos un poco, porque en realidad seguramente... El juego, en cuanto a que te pique un poco, seguro que mola bastante. No, no, el juego mola mucho. Yo cogería una lista y que cada día te saque uno, cada día que inicies. Porque si es aleatorio, se repetirán algunos y otros no saldrán nunca. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que queremos es como aprender a esos juegos. O sea, lo que pasa muchas veces cuando tienes el mame con tantísimos juegos es que al final... Sí, estás jugando, poniendo credits al juego que te apetece ver gráficamente cómo es. Pero fíjate, David, cuando has empezado a contarme la historia... Creo que Javi ha pensado lo mismo que yo y a mí lo que me ha pasado por la cabeza es, hostia, qué chulo. Pero qué chulo porque cuando tú has empezado a contarlo yo decía, la máquina arranca el día tal con este juego y este es el juego que tiene. En el momento que has dicho que tengas la opción de saltar de salir al menú y poner otro... Se va a la mierda. Porque lo se va a la mierda. Digo, mira, no. O sea, pero si lo haces de manera que cuando tú arranques ese es el juego que hay ese día, me parece... cojonudísimo. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? O que tengas 10 credits a ese juego o 20 y luego ya tengas que cambiar, eso sí. No, porque tenemos monedero, entonces solo puedes meter las monedas que tenemos monedero con monedas antiguas, entonces solo puedes meter monedas de 5 duros, decís que cuando se acaban las monedas ya se ha acabado. A ver, si te haces el script ya te puedes hacer un script que cada 10 monedas te cambie. Sí, y puedes abrir la máquina y sacar las monedas y volver a meterlas, pero la idea es que en realidad... Lo que acabo de decir, que se puede quitar... Que por lo menos te invite a jugar. Eso solo lo podemos hacer nosotros, los padres, porque el botón está alto y los niños no llegan. Vale. Entonces la idea es que durante ese día o esa semana, que todavía no sé cómo lo vamos a hacer, no sé si va a ser un día o una semana, ese día va a ser ese juego. Claro. Lo que pasa es que nosotros, por la noche, cuando ya los niños se hayan acostado, lo que sea, si nos apetece echarnos un Prehistoric Isle 2 o lo que sea, porque tú siempre que tú tengas la opción de salir, pero si es que fíjate, si yo creo que nosotros somos peores que los niños, David. Yo creo que es mejor engañarnos a nosotros, ¿no? Engañarnos a nosotros mismos. Yo tengo clarísimo que yo lo que necesito, vamos a ver, ¿qué es lo es que te obliguen, ¿no? ¿Tú qué haces para no comer porquerías en tu casa? No comprar porquerías. No, si tienes porquería, la voluntad se va a tomar por culo con los juegos. Mira, lo último que le hice a la Raspi, te dije que se me corrompió la, sí, la tarjeta, ¿no? Votó a Vox, ¿no? Pues lo último que le hice fue, bueno, me pillé una tarjeta un poquito más grande de 64 y me busqué una de esas imágenes que ya hay montadas, ¿no? Para no complicarme la vida. Y es verdad que tiene una selección muy chula. Además, viene muy bien montada porque viene con su... ya todo scrapeado, con su foto, con su vídeo, que yo normalmente no suelo meterle... no suelo meter imágenes que tengan vídeos porque digo, coño, donde me cabe un vídeo me caben dos juegos, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene una selección muy, muy chula. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que estoy jugando al Fenix, al Tetris. Digo, ¿para qué coño he metido 64 gigas de juego? Claro, bueno, pero eso es lo habitual, hombre. Ya, sí. Pero una de las cosas que tiene que esta imagen es que el salvapantallas que utiliza son los vídeos de los juegos. Sí. Y digo, bueno, está de puta madre. Pero cuando he visto los vídeos de los juegos muchas veces, fíjate lo que somos, ¿eh? Pongo el canal de la Raspi porque yo la tengo siempre encendida y están pasando vídeos de juegos. Y me quedo como un gilipollas mirando vídeos de juego y dice, coño, este no lo conozco, coño, este no lo conozco. Y pienso, joder, qué molaría que yo desde el propio salvapantalla pudiera darle un botón, Y te lanzara al juego. Sí. Ah, pues eso está guay, ¿eh? O sea, lo que buscáis es algo para no trabajar nada, ¿no? No, lo que buscamos es algo para que, en cierto modo, nos obligue a probar otro juego, o si no nos obliga, que por lo menos cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando lo ves en un salvapantalla? Para no trabajar, o sea, ni buscar el nombre, ni saber cómo se llama la ROM, ni nada. O sea, yo quiero ese, el que está en pantalla ahora mismo. ¿Cómo se llama? Yo qué sé, yo quiero ese. ¿Pero tú sabes por qué, Javi? Y le das con la cabeza al mando. Porque si tengo que apuntar el nombre, buscar la ROM, al final, ¿qué hago? Te ha cansado y ya está jugando al Tetris. Es que es así. Coño, mira, eso es lo que está haciendo Google con el Stadia, ¿no? La idea suya es esa, que los niños que viven de streaming de YouTube, en el mismo streaming digan, a esto quiero jugar yo. Pero eso ya lo hace Google con las páginas de inicio. O sea, tú tienes, no sé si son 8 o 10 páginas de inicio, y realmente, ¿cuántas veces, aparte de cuando buscas algo, cuántas veces vas a otra página? Siempre buscas en las mismas. Sí, es verdad, claro. Si al final te ofrece esa mierda y esa mierda es la que tienes. Sí. Si al final somos gente de costumbre. Bueno, lo hemos dicho 50.000 veces, ¿no? Por eso nos molan también los podcasts y todo este tipo de historias. Porque nos obligan a cosas... Menos rigor y criterio porque es un podcast que nunca sabes de lo que van a hablar. Bueno, pero nosotros sí lo sabemos, coño. Sí, uy, no estés tan seguro. Bueno, nosotros nos plantamos... Iba a decir que todo esto que estoy haciendo de la máquina arcade y demás, lo estoy haciendo con otra gente y todo esto lo voy a publicar... Y de hecho, por eso estoy tardando más y ya hace pues, un mesecillo, ¿no? Más o menos que la gente no disfruta de mi aterciopelada voz. Porque entre la máquina arcade y echar una mano con esto, estoy haciendo una distribución y la voy a publicar con todo esto que estoy hablando y tal. Cuando así hablas si de distribución, ¿a qué te refieres? Perdona. Vale. Es un sistema operativo para máquina arcade basado en Ubuntu. Que la idea simplemente es que tú le metes un pendrive con el sistema operativo y cuando inicia el sistema, pues directamente ya funciona para máquina arcade. Vale, entonces, pero no lo único que no tendría son las ROMs, ¿no? Tiene ROM libre gratuita. Sabes que es ilegal, ¿no? Distribuir las ROMs. Tiene ROM libre gratuita, pero tú la puedes meter a otra, evidentemente. Ah, vale, ahí, vale. Te buscas tú la vida. O sea, lo que tú distribuirías sería una imagen que tú la pones en un pendrive. Le metes también tus ROMs y el ordenador arrancaría directamente desde el pendrive sin necesidad de instalar nada en el disco duro. Efectivamente, no necesita nada. De hecho, por el entorno de red del Windows o de lo que sea, puedes pasarle la ROM. Aparecería en el entorno de red, aparecería RGBUX, que es como se llama la distribución, y le das ahí y ya entra en la carpetilla que pone ROMs y ahí ya le metes los juegos. Ya está. Ah, pues muy bien, vamos a probarlo cuando lo tengas. Bueno, pero eso está pensado para el que tenga un CRT conectado al PC, ¿no? Efectivamente, tiene que ser televisión antigua, del culo gordo o arcade. ¿Y si tengo un monitor VGA, no sirve? Pues como si te... En principio no está pensado para eso, está pensado para... Aunque sea CRT, digo. Sí, porque está pensado para, digamos, para las resoluciones muy antiguas y que vayan en resoluciones reales y todo eso va en contra de un monitor antiguo de CRT de VGA. Vale. Okay, no, hombre, pero si sigue habiendo mucha gente como David, que quiere un monitor arcade, porque si no tienen el mismo feeling ni los 15 Hz. No, ojo, mierda. está diciendo tele vieja, no está diciendo monitor Antares, ¿eh? No, yo he dicho arcade, no Antares, pero bueno, que es lo mismo. O sea, una tele vieja, un monitor Antares, lo mismo. Antares, la tele vieja de los pijos. No, es que tiene que ser Antares porque si no el fósforo no brilla de la misma manera. Una como... especial. Exacto, claro. O sea, esas son las subnormalidades de siempre. O sea, siempre buscando la manera de quedar por encima de los demás. Es que si no es élite, Antares, ¿no? No se ve lo mismo. Vete a la mierda. La Alex de ahora es la Neo Geo de antes. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, David, ¿qué más quieres decir? Ya está. Venga, tirad con un tema vuestro. Venga, que si no vamos a friquear mucho. No, hombre, friquear está bien. Tú sabes cómo funciona esto. David, este es nuestro post y nos lo follamos cuando queremos. Y a ti lo que te gusta es friquear. Mira, de todas maneras, voy a empezar con un tema, pero esto se va a acabar rápido, ¿eh? Sí. El último Twitter que he puesto hoy, ese me ha indignado profundamente. ¿El último Twitter que has puesto? Que... El último tweet, no Twitter. Ah, vale. El último que he puesto hoy en el grupo de Dogma. Pues que has puesto, explícalo, porque... Bueno, en la foto, ¿no? Tenemos la foto, Alex Rivero a la izquierda, un infraser a la derecha. ¿Y quién es ese, Alex Rivero? No sé quién es esta gente. Alex Rivero, sí, lo sigo yo en Twitter porque el tío se curra unos hilos de astronomía. A ti te tiene que gustar también, David. Ah, el tío no sé qué estudios tiene, pero el tío se curra unos hilos de astronomía brutales, explicando, pues eso, que desde teoría de cuerda, agujeros negros, gravitación universal y se curra unos hilos que son una auténtica pasada. Yo lo tengo como en mi grupo de divulgadores científicos, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo se ha prestado a ir a un programa de cuatro y el subtítulo pone Alex Ribeiro, divulgador científico, y Javi Pobes, terraplanista. Cara a cara para debatir si la Tierra es plana. De verdad. ¿A qué punto de gilipollez estamos llegando? Esto no se debate. Pero terraplanista sería divulgador clásico o anticientífico, no sé cómo lo llamarías. No, terracillo, gilipollas, subnormal. Ah, vale. Uno pone que es divulgador científico y el otro pone subnormal. Pero pone terraplanista por tal de... Oye, por no poner subnormal. Por... El otro día estuve escuchando Tiempo de Culto y aquí en el subnormal nos faltaría el pollo de goma, ¿eh? Ah, bueno, pues ya buscaremos un pollo de goma. Pero no, de que verdad... el dogma va sin edición. Me jode porque Alex Ribeiro, buscarlo en Twitter de verdad porque os va a gustar. Los hilos que se curra el tío son una pasada. De hecho, creo que tiene un blog también. Y el mismo bueno, hilo. Aquí hay un problema. Alex Ribeiro es el de la camiseta azul. Azul. Sí. Azul, ¿no? El otro es más guapo, lo siento, tío. Está perdido. A mí lo que me parece de verdad patético es que un tío serio, porque el Ribeiro este es un tío serio. O sea, de verdad que tenéis que leerlo. Ah, que se preste. Lo que te sabe mal es que se preste el tío. A mí lo que me sabe mal es que cojones, se preste. Yo creo que al chaval le han dado la oportunidad de divulgar, si es divulgar científico, de divulgar en un medio, pues joder, más amplio, ¿no? Que llega más gente. Es normal que se haya prestado. Lo que pasa es que, claro, si lo meten con un subnormal, pues... Claro, pero es que yo creo que esto lo que hace es prestarle una dignidad que no merece el subnormal... del terraplanista. No, al subnormal, ya. Pero, ¿sabes? Logarán, ¿tú has escuchado el cacho entero donde salía este muchacho o simplemente el tuit? No, yo simplemente he visto el tuit y he visto la... Te lo digo porque a lo mejor quizás el Ale este a lo mejor ya no me sabía ni siquiera que le iban a enchufar al Javi Pobre este que no tenía otra cosa que hacer. ¿Entiendes? Estaba, o sea, a lo mejor dice, mira, ven para acá y habla sobre los coches voladores. Y sí, vale, sí, venga, a ver, sobre las nuevas teorías. Y no han colocado al imbécil este para provocar artificialmente. Sí, no me extraña, teniendo en cuenta cómo está la televisión hoy día, no me extraña que haya sido así. Es que pero muchas ya veces te hacen unas encerronas que no veas. Pero es que luego encima el subtítulo, de verdad, a debatir si la Tierra es plana, pero por favor. Javi Pobes, jugador de fútbol, es un futbolista español que juega como defensor en el Móstoles Balompié. Ah, noticias que son unos jugadores de fútbol que se han puesto terraplanistas, no sé qué. Pero esto va mucho con los deportistas, porque también... Eso explica muchas cosas, claro. Dudaba de que se había llegado a la Luna... Y luego había jugadores de la NBA que decían que la Tierra era plana también. Yo creo que es algo de que mucho de deporte, entonces las neuronas se les bajan a los músculos, ¿sabes? Y no acaban de funcionar bien. Sí, yo un amigo mío decía que esto era la ley del equilibrio universal. O sea, dice que la naturaleza sabia y equilibria. Si un tío es un deportista de élite, debe de ser bastante subnormal. O sea, porque la naturaleza te equilibra. O sea, tú no puedes tener una forma física. No puedes destacar en todo, ¿no? Claro, no puedes destacar en todo. O sea, tú, todo bueno, el mundo... Estamos hablando del Móstoles. Si me dices Messi, sí es subnormal. O Cristiano Ronaldo. Y luego tenemos igual podría tener cuatro neuronas. Y luego tenemos a Dolph Lundgren, que es la excepción que confirma la regla. Dolph Lundgren, hostia, Es que hasta me gustaría que me pegase dos hostias, tío. Sí, sí. Qué maravilla. Yo pagaría porque dos flankers me pegara dos hostias. Y vive aquí en Mija, o sea que a lo mejor no lo tengo muy difícil. Vamos a entrevistarle este verano, venga. No hay huevos. Sujétame el cubata. Pero bueno, no quiero seguir dándole bola a los subnormales estos del terraplanismo. Si en no caso lo hablamos de subnormalidades, no te preocupes. Porque de verdad, ya veo, es que entre el terraplanismo, los antivacunas, de verdad, ¿eh? O sea, ¿qué vuelta a la edad media más chula nos está quedando? Bueno, no, porque cada vez que se dice esto siempre hay quien dice, y con toda la razón del mundo, no, en la edad media eran pocos los que creían que la Tierra era plana. Pues igual, y además se morían antes, ¿no? Ahora somos más subnormales. En fin. Porque encima ahora está la información y tienes formas de comprobarlo y tienes cosas para leer para comprobarlo. Sí, sí. Yo siempre me acuerdo de, cuando dicen lo de la Tierra plana, siempre me acuerdo de 100 años de soledad, las demostraciones que hacía el Aureliano Buendía, iba a una especie de buhonero, ¿no? Ahí al pueblo, que era como una especie de actor circense, buhonero, sabio, bueno, un poco de todo, el Gandalf de 100 años de soledad, y le dice, es excepcional lo que ha hecho este hombre con cuatro medios de mierda demostrando que la Tierra no es plana realmente. Bueno, pero si es que a mí lo que me hace mucha gracia es porque ahora esto está de moda, ¿no? O sea, que estaremos un par de semanitas asistiendo a este tipo de debates tontorrones. Y a mí lo que me hace mucha gracia es que los divulgadores científicos normalmente se quedan en blanco. O sea, los ponen a hablar enfrente de un terraplanista y se quedan sin argumento, pero por una razón muy sencilla. Porque les faltan cualidades. No, porque no pueden insultarles, ¿no? Porque dicen, vamos a ver, es que... Este es súper mal. Es que yo no creía jamás en la vida que yo tuviera que explicar esto. Hostia, estábamos hablando, lo verán, esta tarde estábamos hablando con unas abuelas que hay aquí en el pueblo y tal, ay, pues sí que ha hecho calor este julio, no sé cuántos, tal, y una niña que había detrás ha dicho, es el cambio climático. Y ya está, y lo ha explicado así de fácil, tío. Es el cambio climático. Y punto. Y ya está. Y puede ser o no puede ser, pero teniendo en cuenta que hay gente, incluso con conocimientos medianamente científicos, que defienden que no hay cambio climático, tío, me ha encantado. Una niña que ha dicho, no, es el cambio climático. Puta niña de 13 años. Pero porque ahora hay opiniones que son incuestionables. Pero no son incuestionables por razones científicas, sino son incuestionables por razones sociales. O sea, ahora hay cosas que no se pueden cuestionar. O sea, hace mucho calor, es el cambio climático. Punto. Si no es el cambio climático... tú eres un negacionista, porque eso sí, para colocar etiquetas somos cojonudos. Negacionista, sí. Hostia. Negacionista, ¿no lo habías escuchado nunca? No. Tú eres negacionista. Sí, y oye, que yo no estoy diciendo que no haya cambio climático. Yo estoy diciendo que no podemos afirmar categóricamente que esta última ola de calor sea consecuencia del cambio climático. No, pero a lo mejor esta última ola de calor no, pero todas las consecuencias que ha habido en los últimos años, que se ven. Igual sí, ¿no? No, pero claro, por supuesto, y seguramente sí, pero que no me lo tiene que decir un tuitero ni una niña de 13 años, que lo tiene que decir, pues yo qué sé, la comunidad científica, ¿no? Ya, y tiene que haber un consenso de la comunidad científica. Joder, eso es complicado. Eso es como pedirles a yo qué sé, a la comunidad retro que te diga cuál es el mejor ordenador de 8 bits. Tío, eso no se acaba nunca. En fin. Bueno, pero... Te ríes porque... Por la elección de... Ni de coña, vamos. En fin, bueno, pero bueno. Eso que tenéis, el segundo podcast dedicado a un ordenador de 8 bits, más escuchado, o al menos más ameno, ¿no? ¿El qué? ¿No te he escuchado bien? Que tenéis el segundo podcast dedicado a un ordenador específico de 8 bits, más ameno o más descargado. Está el mundo del Spectrum, ¿no? Está el... Joder, el de Chema, ¿cómo se llama? Cerveceros Podcast. Bueno, si coges Retro entre Amigos y dices que es de Commodore, pues más o menos sería... también vale. ¿Porque no hay ninguno específico de Commodore o qué? Sí, pero he escuchado alguno y eran muy malos en sus inicios. Luego ya no los seguí. ¿Y de MSX? MSX expandido, extendido. Es que yo que de MSX... No sé si han seguido haciéndolo. No, escuché uno que me dijo Gaby, escucha este. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como tampoco me voy a poner con el MSX, con el Hitbit este 10 que tengo, a probar nada, pues... digo, ¿para qué? Si hubiese uno de Amiga, digo, va, venga, que sigue, probaré alguna mierda de Amiga. Eso sí, ¿ves? A ver, es que con MSX hay que ser serio. Javi? ¿Cómo te pones? O sea, ¿qué te pones? ¿A jugar versiones más lentas y peores que las no, de Spectrum? No, yo en NBSX japoneses que solo no jugaría entiendo, a juegos porno japoneses, claro que sí. Claro, pero como no te, como te pierdes entre las opciones... Ah, no, pero coño, ya que saquen un tutorial, joder, ya que sacan el podcast... Que no, eso es durísimo. Te pierdes entre las opciones porque ya no sabes cuál tienes que elegir para verle la teta a la china. Entonces, eso es durísimo. Bueno, Gaby, por ejemplo, estudió japonés. Que yo se lo decía, Gaby, 5 años de japonés para hacerte una paja, de Gaby. Putas, que no te hace falta. Que luego vas a Japón y dices, quiero follar, y ya follas. O sea, no hace falta que sepas japonés para eso. Hay alternativas más fáciles, Gaby. Yo 5 años de japonés lo veo un exceso, pero bueno. ¿Gaby está casado? Sí, claro. Borra esto. No, aquí no se edita nada. Bueno, ¿qué otras noticias tenéis por ahí? ¿Qué habéis ido colgando? Venga. Bueno, yo os traía un tema. No lo he colgado en toma porque no es una noticia. Que es una bella costumbre, muy española, muy hispánica, que se está perdiendo. De hecho, se pierde sobre todo desde que pertenecemos a la Comunidad Europea. Y es, básicamente, el juego de el duro. Que me imagino que sabréis lo que es. ¿Es no. el de tirar el duro y acertar en el vaso? Por ejemplo, pues para los amigos millennials que no conozcan qué es el juego del duro, el juego del duro se jugaba con una moneda de 5 pesetas. Y dices, ¿qué son las pesetas? Pues buscar en la Wikipedia, hijos de puta. Pues bueno, la peseta era la moneda que había en España antes de tener el euro. Y básicamente lo que hacíamos era poner unas cuantos vasos en medio de la mesa. Os voy a contar la variante de mi zona porque es muy gracioso que cada zona tiene una variante. Entonces, nosotros si éramos 6, poníamos 6 vasitos en el medio de la mesa y uno en medio, o sea, 7. Entonces, el que metía un vasito, o sea, la moneda, en el vasito del medio, repartía todos los otros vasos. En cambio, si solo lo metías en uno de los vasos, repartías ese vaso a quien tú quisieses. ¿Vale? Y me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, un profesor que este año estaba conmigo... ¿Pero cómo Carlos que repartía? O sea, sí, por ejemplo. Éramos básicamente 7. Tú juegas a emborrachar al contrario. Entonces correcto. Ponéis alrededor, éramos 7, no, cada perdona. Uno con un duro, lo haces botar en la mesa, hace una parábola y tiene que caer en un vaso. Ah, vale, le pegas con el duro en la mesa y tiene que saltar y meterse dentro de un vaso. Efectivamente. Por ejemplo, o sea, si somos 6 jugadores y hay 7 vasos, ¿vale? Si cae en el del medio, tú repartirías esos 6 vasos de bebida, pues cerveza, calimocho, vino, lo que hubiese en ese whisky, momento. Lo que fuera. Hombre, whisky, no, con whisky dura muy poco las partidas. Tequila, colonia. No, sí, Larios, en fin. Bueno. Normalmente se usaba cerveza, calimocho y este tipo de bebidas. Vale. Un tinto de verano, si no tenías otra cosa. Y entonces tú, si lo metías justo en el medio, repartías todos los vasos. Normalmente nosotros los llenábamos de bebida, porque es así más asqueroso el juego, ¿vale? Porque entonces la moneda se va cogiendo mugre, se va metiendo en los vasos de bebida, etcétera. Pero si lo metías en un único vaso con bebida, repartías ese vaso. Entonces, y luego daba sida, ¿no? Por ejemplo, sí, por ejemplo, yo te lo daba a ti y digo, David, bebe. Entonces tú cogías, bebías el vaso, cogías la moneda, te la metías en la boca, y luego la sacabas y era la moneda con la que tiraría el siguiente, básicamente. Bueno, pues el otro día, en una comida que hicieron en el instituto, hablando con un profesor valenciano, me dijo que ellos jugaban al superduro. Y digo, ¿cómo que el superduro? ¿Qué mierda es eso? Dice, sí, el superduro es el típico juego del duro que tú pones los vasitos, pero en el medio tú pones un cubata. Entonces, si tú caías en un vasito, tú te bebías ese vasito, o sea, no repartías, tú te bebías ese vaso. Pero si la metías en el medio, te bebías el cubata. Y por eso se llama el superduro. Entonces digo, hostia, eso es mortal. Claro, la gente fallando por necesidad, ¿no? Porque dices, ¿cómo coño me voy a beber ese puto cubata? Bueno, lo primero que, si alguien ha jugado al duro, sabe que hay varios efectos, ¿no? Uno es el aquasurf, ¿no? O sea, tú tiras la moneda, si la mesa está mojada, pues no rebota. Y luego está, es que no llega a cierta altura. O sea, por mucho que tú tires fuerte la moneda, nunca va a subir de una determinada altura. Entonces, supongo que ese vaso de cubata sería un vaso ancho, no un vaso estrecho. Porque si no, es imposible meterlo allí. Claro. No sé, en vuestra zona se hacía esto, ¿no? Jugar al duro, me imagino. No, yo no he jugado al duro en la vida. Es más, si te digo porque lo conozco... Joder. Yo conozco el juego del duro por el primer juego que se hizo de Larry. Hablo de juego de PC, ¿eh? O sea, juego en videojuego. Larry, el de siempre, el que escribías las frases y tal. El Magna Cum Laude se llamaba. Ah, no, ese no es el primero. Pues bueno, pues no, el primero que se hizo en 3D. Era sí. Para PC y se llamaba Larry Magna Cum Laude, creo que se llamaba así. Y tú manejabas al personaje en 3D, en un entorno 3D y tenías una serie de minijuegos, ¿no? La verdad es que el juego estaba muy, muy chulo. Y ahí uno de los minijuegos era jugar al duro. que no, y que además venía traducido y venía traducido como, como el duro. Así que cuando has dicho que es una costumbre tan hispánica, por lo menos americana, están bien. O sea, hombre, yo he visto películas en las que juegan a como una especie de ping-pong en el que tienen que tirar la pelota al otro campo y caiga en un vasito. En vasitos y tal, sí, sí. Le dan el vasito al contrincante, claro. Pero aquí, yo por lo menos en Málaga, yo nunca he jugado al duro. Vale, y a ver, David, no. ¿Tú lo has visto esto? Yo, como soy aledaño de Logarán, que estoy aquí en Granada, la costa de Granada, vamos, pues tampoco me suena. Vamos a tener que pedir a los oyentes andaluces sí. que desmientan o digan, no, es que en Andalucía no se juega al duro. No sé, es muy curioso. Ay, bueno, a mí no podemos me jugar al duro porque eso coincide a la hora de la siesta, hombre. Hijo puta. Bueno, un par de curiosidades. Mirando la Wikipedia, como otros podcasts que leen la Wikipedia directamente, pues nosotros también, pues, para que no vamos a engañar. He visto que antes de que se llamase el duro, se jugaba con una moneda rubia y se llamaba la peseta. Eso no lo he visto en la vida. Yo en los 90, cuando empecé a jugar al duro, era el duro. De hecho, cuando oías hablar del duro, era el duro de hace mucho tiempo. Pero bueno, se supone que antes de jugar con un duro, hay malas lenguas que dicen que el duro de Franco vota mejor que el de Juan Carlos, por lo que sea, pero antes se jugaba con la peseta, que esa sí que era seguramente de Franco. Pero era huevo gordo. Y he visto aquí en la página de Wikipedia, me ha hecho mucha gracia, que está el duro aragonés, que digo, hostia, el duro aragonés, esto tiene que ser rollo vasco. Y pone, la variante aragonesa es una de las más estratégicas y a su vez divertida. Y a mí me emociona la gente, que escribe artículos en Wikipedia. Se puede jugar uno contra uno o en parejas. Si se juegan parejas, cada componente de esta deberá colocarse uno enfrente del otro. La partida termina cuando solamente queda una persona, una pareja en la piba, ¿no? Lo que significa que el contrario no puede seguir bebiendo más o no le queda más dinero en el bolsillo para seguir consumiendo. Ah, bueno, puede ser que lo desgastes por pasta. Puede finalizar tras un acuerdo entre los equipos participantes. También se suele acabar cuando no queda más bebida. Gana entonces quien menos ha bebido. En cualquier caso, el ganador o ganadores son el equipo que más puntos han conseguido. Y esto es que me recuerda tantísimo a Indiana Jones en busca del arca perdida. Sí, por, cuando está Marion jugando a beber chupitos, es exactamente lo mismo. Es que yo sinceramente los juegos de beber ya creo que los desterré de mi vida hace muchísimos años. Mira, hace poco, no sé si lo has escuchado, Javi, el último, ¿cómo se llama? Aguas Turbias. No, yo no tengo tiempo. Tiene bastante tiempo con la cola del escorpión, ¿no? Bueno, uy, la cola del escorpión hace tiempo que no lo vi, porque estaban hablando de una cosa que iba a ver la peli, y entonces como estaban a punto de hacer un spoiler, y lo corté y me he quedado ahí. Bueno, pues esta semana pasada creo que se la tomaron de vacaciones, no sé si hoy mismo han vuelto a publicar, pero lo último que han publicado, que sabes que son los mismos integrantes, está por allí Salariasa, David, Snaf, bueno, pues han grabado un... ¿Sabes que tenemos programa pendiente con David y tu vid, Sí, hombre, yo encantado, o sea, yo eso de... Estoy preparando aquí programa de Tinder, ya lo sabes. Para estar preparado, ¿no? Para estar al nivel. Coño, para que hablen de algo que entienden, o sea, no de cine de terror de mierda ese que ven, sino joder, de algo que de verdad entienden, que es ser usuarios de Tinder. No, sí, hombre, claro. Y además temas que a la gente le puede interesar, no esas películas de mierda que ven. Es un dogma. El último lo publicamos si te escuchaba el robot de cocina del Lidl. A ver, tío, las cosas en su contexto. Efectivamente. Bueno, pues lo que te iba diciendo es que el último programa, que por lo visto lo hacen habitualmente en todas las temporadas, yo no lo había escuchado nunca. Hacen un juego de beber, o sea, de los oyentes les van dando palabras que se repiten habitualmente en los programas. Y cada vez que la dicen tienen que beber. Exactamente, ellos se ponen a grabar, cada uno pero allí... Ellos ya bebían antes, ¿no? Sí, pero bueno, se ponen allí pertrechados cada uno, pues, de la bebida que sea, y uno de ellos, creo que es Snaf, tiene el listado de las palabras que los oyentes han dicho, esta cae seguro, esta cae segura. Y cada vez que sale una de estas palabras se tienen que beber. Hola. Un chupito. O sea, hay un árbitro, ¿no? Que va controlando. Yo no he terminado de escuchar el programa cuando corté, ya iban contentos y según he visto los comentarios en Twitter tuvieron que acabar muy mal. Yo digo, hay que tener cojones de grabar un programa así. ¿Tú te imaginas que nosotros grabamos un dogma borracho? El último yo lo grabé casi. Casi, bueno, iba. Lo más que me despejé un poco llegando a casa. Claro, por eso el último tiene dos toquecitos de edición muy pequeños. Yo no los he notado apenas. Hombre, por favor. No recuerdo de lo que hablamos. Por favor, soy un profesional. No, pues estaría guay que bueno, lo que pasa es que ya requeriría ponerle trabajo y no se puede editar, pero poner alguna musiquilla cuando sea el corte, que se sepa que eso se ha cortado por lo que fuera. Sí, a ver, hombre, se trata de que esto tenga el menor trabajo posible. Ya sabes que el tema de... ¿Tú por qué te crees que los podcasts en general se están dogmatizando? Por decirlo así. Porque es un puto coñazo editar. Claro, bueno, mira, Ángel mismo lo dice. O sea, si yo tengo que editar, no publico, no grabo. No, yo lo entiendo completamente. O sea, tengo por delante la tarea de montar y editar el último programa que hemos grabado, el de Doom. Y yo creo que saldrán dos programas de rigor y criterio antes que salga el pobre Doom. Pobrecito. Igual bueno, lo saco sí. En dos partes, ¿eh? Ah, que si, pues lleva, mira, espera, mira que si tengo... lleva esperando 3 años, puede, 30 años, puede esperar un poquito más. Tal, mira que me gustaría grabar algo para lo de Doom, pero... Pues, tío, tienes tiempo hasta septiembre, tiempo. Octubre. Te dejo la semana que viene entera. Todo para ti. Vale, pásame lo que lleváis de audio para no repetir, o da igual. No, tú, sí. ¿Experiencias personales o qué es lo que quieres decir? Son 4 horas y media. Yo puedo contar la historia de cuando mi cuñado y yo por primera vez jugamos en Real Doom. Eso es fantástico. Eso no hace falta que lo edites. Historias para no dormir. Eso lo pones tal cual y lo metemos ahí como anexo, ¿no? Sin problemas. Vale, pues venga, te lo grabo. A ver si mañana por la mañana cuando se vayan... Los enanos. Tranquilo, tienes toda la semana que viene, no te preocupes. No, pero es que si no me pongo, ¿sabes lo que pasa? Que al final no lo me voy a poner. Y vale. Me gustaría grabarlo porque la historia, bueno, pues es singular, por lo menos. Así que. Es que cuesta ponerse con las cosas, ¿eh? Yo qué sé. A mí lo que pasa es que tengo tantos frentes muchas veces abiertos que. Y también muchas veces me cuesta tanto decir. Que no algunas cosas, porque sobre todo porque como soy un fricazo, pues todo me gusta y claro, pues no lo puedo llevar todo para adelante, pero bueno. A mí también intento... me pasa, tío. Yo estoy ahí en la discoteca a las 5 de la mañana y me cuesta decir que no. Un montón. A según qué cosas, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que los motivos son otros. Pero bueno, no pasa nada. ¿Tenéis algún otro pues... temito o qué? Porque yo quiero... No, pero tú nos has dado tú nos has dado la brasa toda la tarde con el puto Arturo Fernández. Toda la mañana. No, pero... Eso digo yo. Pero vamos a ver, las cosas hay que contextualizarlas, ¿eh? Así que por eso me voy a ir no al grupo de Dogma, sino al grupo de Rigor y Criterio. Escuchar la rueda de mi ratón. ¡Qué maravilla! Oye, te voy a enviar aceite de oliva para que le eches una gotilla, ¿eh? Da igual, si suena igual. Yo creo que había rana en el Félix Rodríguez de la Fuente que hacía menos ruido que tu ratón, tío. Mira, esta mañana... Escribo yo en el grupo de Rigor y Criterio, hostias, ha muerto Arturo Fernández, tío. Y David, pues contesta con un GIF de penita, yo con esto contesto con una imagen de penita, porque, coño, yo creo que es un personaje entrañable de la cultura de la cinematografía española. Y automáticamente escribo, verás lo poco que tardan en salir las feminazis de los cojones a criticar el personaje. Sí, no, así tal cual, ¿eh? O sea, lo puedas desiguar, de verdad. 10 minutos después, empiezo a colgar tweets en el grupo de Dogma. Primero, el planchabraga es este, Raúl Solís. Este no es una feminazi, es un tío. No, esto es lo peor. Esto es lo peor de lo peor. Este es el aliadito. Esto solo pasa en tu timeline, tío. Yo esto no lo he visto en todo el día. Tengo que reconocer que esto no han llegado a mi timeline. O sea, yo he pinchado en el... Yo he pinchado en el trending topic de Arturo Fernández para ver lo que se hablaba. Y lo primero que me encuentro, pues es esto. El planchabragas este, que son los peores. Porque yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Si lo malo no es la mierda, lo malo son las moscas que orbitan en torno a la mierda. Eso se da en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, allí donde hay un chiringuito que montar y del que sacar pasta, está el chiringuito, que es la mierda, y las moscas que orbitan alrededor de la mierda. Esto se da en todas partes. Un youtuber de mierda que tiene 500 suscriptores, tiene moscas alrededor. ¿Vale? Un influencer de mierda tiene moscas alrededor. Yo llevo 500, ¿eh? En Twitter. Sí, pues tú ya te... Tú ya tendrás tus mierdecitas alrededor dispuestos a adorarte la píldora cada vez que abras la boca. A mí no me hacen caso, estoy por dejar de seguir a todo el mundo porque para lo que me sirve Twitter, tío. Pero bueno, el tío este, Arturo Fernández lo llama galán, pero en realidad fue un machista de libro que usó a las mujeres en sus obras de teatro como no sé qué, no sé qué. A soltar el discursito típico que vale... Que tú puedes tener tu opinión, que me parece respetable. Bueno, respetable. Me parece respetable el hecho de que des tu opinión. La opinión puede ser una mierda. Pero este tío quejándose de que Arturo Fernández cosificaba a las mujeres como objetos sexuales, que fue un señor sin talento que ojo, destacó. Lo hacía Arturo Fernández, no lo hacía la sociedad en su día, ¿eh? Solo lo hacía el hijo de puta de Arturo Fernández. No, no, ni los guionistas de las películas en las que trabajaba Arturo Fernández. Además, fue un señor sin talento. Por la cara. O sea, un señor sin talento por la cara. ¿Quién será el mierda este para valorar el talento de Arturo Fernández? Pero a este tío, en este tuit, no le hace caso nadie. Absolutamente nadie. Y sigue probando, ¿no? Y 10 minutos después lo intenta otra vez. El único legado que dejará el teatro de Arturo Fernández es el del papel que nunca más debe ocupar la mujer en escena. ¡Vete a la mierda, gilipollas! Sí, no, no, tu comentario es el planchabragas este sigue RQR hasta que le coge el tuit. Sí, claro, porque... Y ahí seguirá hasta conseguir, porque todas estas mierdas que van buscando, un retuit de la barbijaputa de turno sí. Para encumbrarse como yo soy aliadito, sed nudes. Venga, irse a la mierda. No, porque realmente eso te mueve mucho. O sea, si consigues que un tuit de eso llegue a alguna de ellas, que a veces, hombre, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice la barbijaputa, pero otras cosas sí. Pero evidentemente... Lo que busca ese tío no tiene, o sea, es nada más que David, lo que tú dices. David, te siguen 10 personas y no ya, tienes ya, nada ya, que ver con eso. Ellas y luego te dejan de seguir y ya está. Así que tampoco no... Que esto no, es Twitter, yo, tío. Yo ¿no? Más que nada de lo abro, hija puta, porque hay veces que es que como se tiran piedras entre ellas mismas y se hacen cosas que no sé. O sea, yo tenía una amiga que... Bueno, en realidad tengo un amigo que lleva una web de unas amigas que eran... Complicado. Que eran colegas de feminazi y tal, y la cosa llegó a un extremo que ya ninguna era la feminazi real, la auténtica, ¿entiendes? O sea, ya claro, lo llevas ya a un extremo que si no eres la pura pura, ya no eres pura. Entonces, claro, evidentemente todas estas cosas llevadas al extremo, al final, pues nadie es, pues eso, por eso es feminazi, porque nadie realmente está al nivel del nazi, ni siquiera el propio nazi, porque es una persona. No sé si pensáis lo mismo. De todas formas, Arturo Fernández tampoco para mí es que fuera nadie. Claro, o sea, yo había alguna serie y tal que la verdad yo de pequeño me reía un montón, pero luego cuando uno se hace mayor pues se da cuenta de algunas de las cosas que pensaba este hombre pues no van muy en mi es el de forma Farmacia de, pensar, de pero... Guardia, ¿no? Sí, y hasta ahí lo que he visto yo de él. Y no, La no, Casa no, de los Líos. Arturo Fernández no, de la no lo Casa de los Líos, ¿no? El de Farmacia de Guardia era... Ah, coño, no, es verdad que no era él, me cago en la puta. Vale. ¿Cómo pues, se llama? Me parece que vi alguna vez que hacía algo con la... Joder, con la tonta pero del bote. Tenía mucha gracia que yo me... Sí, en la tonta del bote, él era el galán. Y ya sí, está, esa. Tío, no es que tampoco no me llama mucho la atención. Pero vamos a ver, Arturo Fernández, por edad, a nosotros nos pilla lejos. Oye, ya era viejo cuando... En la Casa de los Líos sí que... Yo sí que me acuerdo de la Casa de los Líos. Sí, bueno, a lo mejor en la serie. Yo, por ejemplo, no la veía. A nosotros nos pilla lejos. Yo a lo que voy es al oportunismo. A mí lo que me jode es el oportunismo. Tú puedes tener la opinión que tú tengas, Antonio, no es oportunismo. Es... tío. O sea, si te ha muerto una persona y vas ahí a tocarle los cojones, tócale los cojones en vida, tío. O sea, no aproveches que se ha muerto, que no te puede decir nada... A tocar los cojones. Es como cuando muera Leval, lo mismo cuando muera Bertín Osborne. Tócaselos ahora, hombre. No te esperes a que se muera, que no pero hace vamos falta. A ver, ahora se los tocan igual. Pero lo único mismo... que he visto con dos cojones es el Santiago Segura, que con toda la mierda que has puesto tú aquí, digo, madre mía, qué huevos, que ha dicho, lo echaré de menos, yo iba a recomendar que le diesen el Goya honorífico, y con dos cojones, tío, claro que sí. Pero o sea, ¿tú pensabas eso? Lo que no se puede... O sea, es que no son formas. Si tú coño. Pensabas eso, no este hace señor, falta que este te señor esperes acaba al día de la muerte de este tío para claro. Decirlo. Dilo este durante señor acaba de morir. O sea, tú te enteras la noticia y 20 minutos después estás soltando esta mierda. Ya, o sea, por que favor, no tiene sentido. Y aunque, Por eso te digo, y aunque no te parezca bien lo que dijera, hiciera, porque también este hombre será dueño de su época y en su época pues hacían ciertas cosas que hoy en día pues evidentemente se ven mal, y eso es bueno que hoy se vea mal lo que se hacía antes, pero tú no puedes juzgar a una persona por cómo era la sociedad en ese momento. O si no, acaba con la sociedad aquella que ya no se puede acabar, porque fue lo que ocurrió y era la España de aquella época, que acabábamos de salir de Franco y más cazurros no podíamos ser, si éramos unos paletos. Y eso es lo que había, y todavía seguimos siendo paletos. Viendo esto, espérate, en algunas cosas cuando muera Pajares y cuando muera Esteso, porque también las mujeres eran tratadas en sus películas. Bueno, sí, estaba la típica chica que era así más inteligente, pero eran putos objetos. O sea, espérate a que mueran esta gente también. Si yo digo que a mí lo que me jode es el oportunismo rancio. O sea, y las mamachicho que eran. Y el programa y el programa este de que hacían de fútbol, que no me acuerdo de quién era ese que tocaba rumba, que no me acuerdo cómo se llama ese hombre. El Carlos Larrañaga, tío, me cago en la puta, qué tonto. Carlos Larrañaga, era el de Farmacia Guardia. Ese. Pues, ¿vosotros no acordáis de un programa que estaba en Telecinco de fútbol que era de este que cantaba rumbas, que lo único que salían unas tías por los lados, por las de esas, y se ponían a cantar la la la la? Hablaban de fútbol y las muchachas solo salían para enseñar las tetas y ni hablaban. O sea, eran floreros puestos ahí atrás. Pero me acuerdo de los que salían las chavalas despelotándose. El que salían los chavales y las tiraban a ellas en bikini a la piscina. O sea, en los 90, a principios de los 90 hasta mitad de los 90 había muchos programas de ese estilo, sí. Pero vamos a ver, que programas de ese estilo, programas que son vejatorios hoy día, son vejatorios desde la óptica de hoy. Pero no que existieron, que no se pueden negar, que no se pueden... Es que, y ya digo, y sobre todo la oportunidad y la manera... Aquí hay una tía, puto machista, misógino de mierda. No pasa nada porque esa persona se haya muerto para decir lo que ha sido en vida. Por favor, que este señor está caliente todavía. O sea, de verdad. Además, ¿cómo se puede destilar tanto odio a una persona sobre una persona a la que no conoces? Porque esta señora no lo conocía. Luego salen los cuatro gilipollas que sí lo conocían y a lo mejor tuvieron malas experiencias con él y a lo mejor tenían cosas que achacarle. Pero lo vas a decir hoy, el día de la muerte de este señor. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? O sea, es que se están perdiendo las formas de una manera. Te no lo puedo entender. Nos está poniendo una foto para ponernos en contexto. Sí, es Manolo Escobar. Pero eso, Manolo Escobar, tío. Yo creía que era Pérez. No, hombre, coño, y la de la derecha me suena un montón, tío. Sí, que esa es la que se reía. Vale. Pero, tío. Esa es una de las hermanas Valverde, ¿no eran Valverde? Sí. Puede ser. Loreto Valverde. Bueno, Loreto Valverde, sí. Y es que como no me gusta el fútbol, no veía esta mierda. A mí, yo tampoco, pero sí, yo no tampoco. Pero salían tetas. Pero claro, o sea, en aquella época había hambre. Goles son amores. Goles son amores, sí. Pero vamos a ver, lo que tiene que quedarnos claro es que somos fruto de toda nuestra historia y del tiempo que hemos pasado, y eso no se puede ocultar. Claro, por eso digo. Ni se puede ocultar, ni lo puedes convertir en un punto de odio. Está bien. O sea, por una parte está bien que veamos mal aquello que se hacía mal, que yo lo veo perfecto, porque es verdad que estaba mal. Porque, si yo de lo porque que me quejo son las formas. Pues yo la verdad es que para algunas cosas, pues es que no sé cómo enfocarlo, pero que hay algunas cosas que sí que evidentemente están mal desde cualquier punto de vista y hemos mejorado un montón, pero no por eso... Hay que coger ahora a Manolo Escobar y cuando muera acuchillarlo porque hizo el programa de Goles son amores en la que se veía a Loreto Valverde, que lo único que hacía era enseñar piernas y pecho. Y yo, pues la verdad, evidentemente, yo desde mis ojos de 2019, pues lo veo mal. Pero cuando yo estaba en 1990, que fue cuando fue el programa, pues si podía lo veía, aunque me daba igual el fútbol. Pues evidentemente no me importaba nada, pero bueno, en aquella época no sé si... Estaba Cruyff o alguna cosa de esas que más o menos seguía y tal, y me daba igual, pero me hacía gracia y ya está. Y a lo mejor vi dos programas, ¿no? Pero sea por lo que sea, sí que lo vi. Pero hoy, desde mi punto de vista, de 2019, pues ver algo así en la tele me daría asco. Claro, te sentirías incómodo y te parecería denigrante, pero sí, estamos de acuerdo. ¿Pero qué cojones estáis contando, tío? Si ves hombres, mujeres y viceversa y van todas así, déjalo de rollos, hombre. Bueno, yo no lo veo porque me parece denigrante. Yo no tengo. Yo no lo veo. A eso voy. Yo no lo tengo. Es que no sé si en qué canal echan eso, pero si es Telecinco, no tenemos Telecinco en la tele, porque está quitado el canal. Y si es 4, pues tampoco lo vemos mucho. Sí que está puesto, pero no. Os voy a leer una noticia del 29 del 6 del 2019, de 20minutos.es. Esta noticia la ha colgado Rico, y es: la expulsan de un avión por llevar la blusa demasiado escotada y con transparencias. Harriet Osborne, de 31 años, asegura que le exigieron que se pusiera algo encima. ¿Vale? O sea, ¿esto es lo que queréis? ¿De verdad? Yo me acuerdo en esa época en que se quejaban de que Arturo Fernández estaba vejando a las mujeres, que el cura de la iglesia de mi pueblo le dijo a mi cuñada que no podía entrar en misa con ese escote. Porque claro, se debía estar poniendo nervioso el hijo de puta y no lo dejó entrar. Bueno, ver, pero eso es lo que queréis, realmente. Escúchame, Javi, pero en misa yo lo veo diferente. Lo he contado a ti. No, pues en no es misa, diferente. ¿Cómo que en misa lo ves diferente? A ver. Pues porque esa es, tú estás entrando a un templo que es como si fuera un sitio privado, y si te dejas entrar, te dejas entrar, y si no te vas a tu puta casa. Yo he leído la Biblia y Adán y Eva iban con una puta hoja de parra. No me toques las narices. Y estaban en la casa del Señor. O sea, lo que te quiero decir es que si el cura dice que tú no entras ahí, tú no entras ahí porque es un sitio privado. Y si no entras, no entras. Y te dan por el culo. Bueno, como depende, si, como depende, si depende. Vestido. Yo nunca he visto lo de que no está reservado el derecho a admisión, ¿eh? No. Y aparte que el dogma eclesiástico y que toda la creencia cristiana es la casa del templo, la casa de todos. Aquí se hace lo que el cura manda. Y venís todos. No. Eso no es así. Que no es así. O sea, es que no es así. O sea, y si es así, y el cura actúa así diciendo aquí manda mis cojones, está actuando en contra de la creencia católica. Pero si la propia, que es esta es la casa de todos. Si la propia iglesia se fuma la Biblia cuando quiere. Claro, no, pero vamos a ver, que no vamos a defender la iglesia. Estamos hablando de. Yo entiendo a Javi cuando dice que si realmente eso es lo que queremos. Y últimamente vivimos en esta dictadura de lo políticamente correcto. Mira que me jode, porque yo considero que lo políticamente correcto per se no está mal. O sea, ser políticamente correcto, yo entiendo que es decir, vamos a procurar no ofender a los demás. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Me parece muy bien. Sí. Me parece, claro, siempre y cuando el nivel de la ofensa de la persona de la que estemos hablando sea una cosa razonable. ¿Y quién marca lo que es razonable y lo que no? Entendemos, está claro que vivir en sociedad es muy difícil. Pero estamos llegando al punto de la gilipollez máxima. La empresa de transporte Benavent se dedica al traslado de carne y llevan todos sus camiones la imagen a tamaño natural de una mujer desnuda, pegada a la puerta de lo que es la cabina, no en lo que es la caja del camión, sino lo que es la cabina. Y tiene una foto de una modelo desnuda. Yo veo de pasar un camión así por enfrente mía, lo miro, porque la chica está francamente bien, la de la fotografía, y automáticamente pienso, joder, qué raro, qué ganas de provocar. O sea, o incluso puedo pensar, qué rancio. Como siempre me ha parecido rancio, el típico, caposo, ¿no? Claro, típico calendario de tías en pelota colgado en el taller de mecánico. Sí. Me parece rancio. Pero no voy a pedirle que lo quiten. O sea, si tú quieres publicitar así tu empresa, cosa tuya es. A mí no me ofende la visión de un cuerpo desnudo, como si me pone un maromo con el rabo al aire y diciendo transportamos carne, pues me parece cojonudo. ¿Tú sabrás? Aquí traigo el lomo, ¿no? Aquí traigo el lomo. Tú sabrás el público al que le quiere llegar. Me da igual, pero es que les han multado y les han hecho retirar toda Pero eso te iba a decir, es que a mí me parece, bueno, no lo sé, pero me parece un poco peligroso, no puede ser que te, bueno... Más que nada, que te despistes y te pongas a mirar a la chiquilla que está muy bien. No puede ser. Pero, a ver, yo puedo ser profesor de una clase de FP y que me vengan chicas escotadas a clase y las voy a echar de clase vienen escotadas. ¿En serio me lo estás diciendo? Porque me voy a distraer. No, pero tú estás en el coche. No, se refiere al caso concreto del camión. Claro. Perdón. O sea, que la publicidad... Y supongo, a lo mejor te pones a leer la noticia porque luego, claro, nosotros mismos pecamos de lo mismo. Leemos el tuit, pero no entramos a profundizar en la noticia. A lo mejor te pones a profundizar en la noticia y resulta que le han obligado a retirarlo, igual que lo hubieran obligado a retirarlo si fuera, yo qué sé, cualquier otra imagen... Arturo Fernández en pelotas. No, que cualquier otra imagen que tú vas conduciendo al lado... Y te puede hacer girar la cabeza y despistarte. Pueden poner el negro de WhatsApp y con la polla le llega a la otra parte del coche. No, pero estaba buscando... Que quitar porque te hace gracia y te despista y... No sé, que puede ser un problema más bien de circulación y no tanto la mujer. Sí, claro, exacto. Que puede ser que como la noticia no te la enlazan en ningún sitio, te ponen el vídeo en el que se quedan con lo... Con lo llamativo que, mira, porque es una tía desnuda, lo han obligado a quitarlo. Y a lo mejor le han obligado a quitarlo por eso, porque puede distraer al resto de conductores y puede ser peligroso. Que es algo que se aplica a toda la publicidad que se coloca, pues bien, sobre camiones o en los laterales de las carreteras. Pero normalmente son cosas, o sea, igual que todas esas cosas están reguladas. O sea, tú no puedes poner ciertas cosas en... que llamen mucho la atención, ¿no? Que le puedan despistar. Pornografía y ya directamente no te lo dejan poner y ya está. Pero bueno. ¿Pero tú crees que es por eso? Pues fíjate, porque ya tengo curiosidad, porque es verdad que... Cojones, si no te dejan ir sin camiseta por la calle, pues será por eso, digo yo. En Barcelona está prohibido ir sin camiseta por la calle. ¿Ah, sí? Amigo. Sí, sí, sí. ¿Ah, yo sí? me he enterado este año, sí. Yo, de hecho, me acuerdo todavía entrañablemente de un señor que era nudista... que iba normalmente por las Ramblas en bicicleta, en pelotas. En bicicleta, sí. Que, cuando fuimos a ser incómodo, Barcelona, pues nos quedamos diciendo, uy, esto... ¿Y esto? ¿Y esto qué es, no? ¿Esto es lo normal aquí? Es típico. No, y David se fijó, vio al tío en pelota en bicicleta, vio cómo le colgaba el manubrio y dijo... Pues, tengo que cambiar el joystick de la manera. Pues efectivamente van a ser una raza superior. Eso es lo que pensó... Pues sí, son cosas que despistan, igual que la mujer, pues igual que el hombre. Igual, son David, cosas que despistan. Venga, plantea sea, busca algo. Ahí a ver cómo está. Sácanos de este penecho. Sácanos de este pozo de inmundicia en el que nos hemos metido nosotros solo, anda. Ah, bueno, yo quería decir dos cosas. Una, antes de que se me olvide, que la gente, si quiere poner en los comentarios sus juegos favoritos de arcade, para que los pueda yo poner luego en la máquina, pero que sean juegos que de verdad, o sea, que sean juegos que a ellos les encante, o sea, no. Los mejores, porque listas de top hay un montón, sino que ellos, mira, yo a este juego le jugaba un montón, me encantaba, no sé qué tal, que si quieren poner los que más les gustaban, y así los voy metiendo yo en la lista esa aleatoria de juegos, y ya pues ya he decidido ya con mi mujer si la ponemos diaria, como habéis comentado, que no está mal, la verdad, o ponerla... No diaria, semana. Era cada vez que arrancases el ordenador... Cada día. De hecho, una cosa, David, tendrás tres juegos... ¿Vale? Porque si dependes de los oyentes, vas a tener tres juegos solo. Y luego, si es una distribución live, en algún sitio se tiene que almacenar los datos del script o lo vas puesto en una web. Pero ya todas las distribuciones live tienen una parte de memoria que es persistente, vamos, que se guarda. Ah, bueno, lo vas a guardar en el mismo USB, vale. Se puede guardar en el USB o se puede instalar, que tiene una opción de instalarla y ya se instalaría en el disco duro y sería pues como una distribución normal. Yo ¿Quién querría instalarse esa mierda, David? yo para mí sí. O sea, este año les hice un examen a unos chavales que tenían que hacer tenían que meter una Linux Mint, que es una distribución de Linux que te permite usar un Live. Y sí. Tenía que crear un servidor LDAP, ¿vale? Total. Hombre, pues casi nada, tío. Total que no había instalado el Linux Mint, lo tenía en live y cuando fue a instala todos los paquetes, se pone a configurar y tal, y cuando dice, debes reiniciar, total que reinicia y dice, uy, pero si me ha desaparecido todo lo que había hecho. Distribución live, amigos, eso es lo que es, no está instalado, está cargado en memoria. Por eso es live, pues hace todo en memoria. Total, que pues igual que eso, lo que pasa es que puedes tener una partición en el pendrive que sea persistente y ahí puedes guardar la ROM o lo que sea sin problema. Total, que esa es un poco la idea. Y bueno, pues eso, que si la gente quiere poner sus juegos en los comentarios, pues luego yo los añado y demás. Y lo otro, que no sé si queda tiempo para otro tema o ya... Porque ya llevamos más de una hora y... Venga, sí, el último, ya rematamos. No, el último no, yo tengo aquí uno abierto, dejaros de mierdas. Pues venga. Ah, pues venga. Tírale, venga. No, dale tú, David, que oye, que ya, ¿para un día que vienes? Bueno. No, yo era preguntaros si alguno había usado, porque el otro día vi que han abierto una reconstrucción de Deep Game Studio, que era aquello que hace muchos años estaba en MS-DOS. Yo lo vi, pero no lo usé nunca. ¿Nunca lo usaste? No, tampoco. Vi que existía en las revistas, nunca lo tuve ni nunca vi cómo funcionaba. O sea, vi... en alguna, yo qué sé, PC Manía, no sé qué revista sería, que la anunciaban, simplemente. Vale, pues eso era una especie de sistema que se usaba antiguamente, que era una especie de motor de videojuegos, que fue bastante famoso en España porque permitía, pues, con un sistema de, con un lenguaje de programación sencillo y casi con iconos y tal, muy parecido al Game Studio, ¿cómo se llama? El GMS. Al Game Maker. Al Game Maker. Muy parecido a Game Maker un poco en la idea, pero claro, no funcionaba también como Game Maker. En aquella época, con eso en realidad podías hacer juegos muy sencillos, tipo, por ejemplo, como lo que hemos hablado antes, Galaga, un Pac-Man, algo así muy sencillo, porque en cuanto que ponías muchos gráficos o muchas cosas, no estaba preparado para tanto gráfico, tanta memoria y solía petar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, pues hay mucha gente que hizo juegos con el DIP, y lo que pasa que, como evidentemente eso era de los años 90 y hoy día, pues a no ser que te hayas guardado algo por ahí y tal, no lo puedes ejecutar más que en un emulador, pues hay gente que está intentando recuperar ese proyecto para, supongo que, pues si te gustaba cómo se programaba de esa forma y tal, porque en realidad el lenguaje era muy sencillo y tal, pues si lo liberan y funciona, pues sería como una especie de Game Maker similar a Game Maker, pero las herramientas son un poco más... Pero peor, con menos funcionalidad. No, porque es una manera como otra cualquiera de esperar a la muerte, y ya lo hemos dicho mucho. Hay cosas que se tienen que quedar en su época. Arturo Fernández, por ejemplo, era un machista profesor en su época, y en su época se tuvo que quedar, y ya está. El DIP era una cosa de los 90, y en los 90 se tiene que quedar. Que no hay que, o sea, no hay que resucitar a todos los muertos, tío. Pero mira, a ver, por ejemplo, yo en el DIV lo que hice fue una especie de, por supuesto, de abadía del crimen. Pero si usas emuladores todos los días, tú no tienes, precisamente tú y la gente que programaban DIV no tiene ningún tipo de problema en ponerse su DOSBox, su máquina antigua con MS-DOS, su máquina antigua con Windows 95, no tiene ningún problema en resucitar esos muertos. Nadie más se va a poner a trastear con tu mierda de juego que hiciste en DIV, David. Nadie más. Si a ti te apetece... A día de hoy, no utilizar si el juego no es usable porque petaba, porque fue de las primeras cosas que programé, porque yo estaba todavía flipado del verano pasado de la abadía y dije, tengo que hacer algo parecido y tal. Aunque el juego fuese espectacular, una mierda, no habría solo una pantalla. David, no me entiendes. Aunque el juego fuese espectacular, no habría problema porque lo podrías usar perfectamente igual en cualquier tipo de las, o sea, en cualquier sistema que te he dicho hace un momento. Vamos, que no hay que preservarlo todo, que la preservación, no, que se nos no va de las manos, que no, que las cosas no deben de morir, desaparecer. Si en GOG.com te vienen con sus dos boxes autoejecutables, dejaros de rollo. No estoy de acuerdo, no me estáis escuchando. No estoy diciendo que yo quiera recuperar esa mierda que no funcionaba, sino que si de mucha ahí gente hacen... tiene mierda que iba como la mierda. No, pero a ver, la idea es que si tienes un Game Maker que en lugar de ser de pago y que tampoco funciona muy bien, porque en cuanto al Game Maker empieza las cañas, un Real Engine gratis, tienes ya. Gratis. Y estoy de acuerdo contigo. Pero estás Game container? Maker para uso particular gratis, ¿no? No, ahora ya no. Ahora solo dejan un mes en el Game Maker 2. Sí, bueno, son muy raritos. ¿Y el Game Maker del Emule, ese sigue? ese sí que no. Supongo. A ver, yo lo que os digo, que si no lo habéis probado el sistema, pues evidentemente era un lenguaje muy sencillo, que se podían hacer juegos de forma muy sencilla y realmente funcionaba bien hasta que ya le metían mucho gráfico y muchas cosas, porque en MS-DOS, pues evidentemente cuando ya le metían mucha memoria y muchas cosas, pues petaba. Y además, como eras un crío y no sabías que tenías que optimizar gráficos y que en lugar de hacer 30 animaciones, pues tienes que hacer 4 o tienes que hacer 10, pues hoy día algo así pues tampoco estaría mal para tenerlo como alternativa, pues, al Scratch, por ejemplo, que a lo mejor sí conoces tú, Cal. ¿Pero por qué necesitamos una alternativa al Scratch si el Scratch es cojonudo? Sí, tienes el Godot, tienes un montón, tienes Phaser. ¿En serio? Bueno, vale. Tienes Phaser, tienes Godot, tienes un montón de alternativas. Sí, gratis. Sí, ya lo sé, pero bueno, pues hay unos fans que se han puesto a intentar recuperarlo y a mí me parece guay. No. Ese es el tema, es el una tipo forma de gente, como otra cualquiera de esperar la muerte. Es el tipo de gente que se pone a programar un navegador para Amstrad, ¿no? Claro, son gente enferma, mal. Tío, o sea, ¿y por qué no? Mal. Vamos a ver, ¿qué problema hay en querer hacer un navegador para TransCPC? Que si uno empieza haciendo pero no hace un parte... navegador para el Astra en CPC pues y se termina alguien se dedica por las noches a ver hombres, mujeres y viceversa. Fíjate que no tenéis puta idea cuando va. La misma utilidad que tiene sentarte a ver eso, pues por ejemplo, pues para alguien a lo mejor, aunque evidentemente, igual que lo que estoy haciendo yo, a ver, la distribución que estoy haciendo yo de máquina arcade, la voy a usar yo y a lo mejor un friki alemán loco que está encima de un campo que dice, uy, este tonto español, ¿qué ha hecho? Y funciona. ¿Sabes lo malo de sacar una distribución? Que luego tendrás que ser responsable de esa distribución y te empezará sí, a decir, cojones, oye, que no sé qué, que esto lo podías mejorar sí, y tal. Vendrá lo que voy a poner. ¿Sabes lo que voy a poner en la distro en cuanto que te la baja? Dice, esto es así. ¿Que te funciona? Perfecto. ¿Que no te funciona? Pues mira, aquí tienes a los muchachos que están conmigo que si te pueden ayudar, te ayudarán. Y si no te funciona, si no te pueden ayudar... ¿Sabes lo que deberías de poner, David? Tío, esta distribución está dictada por Dios. Y como tal es inamovible. No empleos. Hostia, esa es muy buena, tío. Y ya está. En fin, que así que cada cual le eche el tiempo como mejor le parezca y se lo pase lo mejor que pueda y ya está. Si en eso estamos todos de acuerdo. El problema es cuando intentamos imponer nuestra forma de hacer las cosas. Estamos preservando, queremos convencer a los demás. Yo lo que os digo es que, la verdad, con los muchachos, tanto de la distribución que estoy ayudando, de la CRT de la Pi, tanto como esta de para máquinas arcade, o sea, una que es para televisiones con la Raspberry Pi y la otra que es para máquinas arcade, digamos, una cosa un poquito más, ¿no?, más potente, ya con Wii, con cosas así más drinka y cosas así más tochas. Pues la verdad es que nada más que ya con los chicos que estoy, que me ayudan, porque en realidad yo no sería capaz de hacer todas esas cosas si no estuvieran, son 5 o 6 muchachos que están todo el día probando y haciendo tal, porque yo no me da tiempo, no me da la vida para probar tantas cosas, ¿no? Así funciona y así, ¿no? Sí, sí, con... Bueno, sí, con Wii, no, perdón, Dolphin, con... ¿no? Bueno, Wii, sí, con el Dolphin. El Dolphin es la Wii, ¿verdad? Sí, el Dolphin es la Wii. La Wii y la GameCube. Sí, sí, sí. Y vamos que... yo no he probado todavía la parte de Wii porque a mí la parte esa de consola me interesa menos. Yo la verdad es que estoy más bien con la... Ya os digo que ellos sí que prueban todas las opciones, le dan vueltas. Es que este juego no va bien porque le cambiamos esto y ya funciona. Venga, lo añadimos. Entonces yo todas esas cosas no las puedo probar porque no me da la vida, pero como somos 5 o 6, la verdad es que nada más que con el rollillo ese está guay, nada más que por estar con la gente esta. A mí verte feliz es algo que me llena de gozo, David, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Ya era hora, joder. Claro que sí, coño. Bueno, Javi, venga. Ya estás con la mierda esa de programación del DIF de los 90. Oye, ¿sabes algún juego comercial que se hiciese en DIF, que saliese al mercado? Nada, ninguno, sí, que mereciera la pena menos. No, espera, salió. ¿Cómo se llamaba? Era un juego de estrategia, no me acuerdo, tío, lo puedo buscar. Era un juego, había uno, vale. Bueno, no lo sé, salieron varios. De hecho se regalaban algunos en... bueno, salió una revista de DIF que tuvo 10 números. No, si lo regalaban no eran comerciales. Claro, lo regalaban porque no lo querían. Regalaban con la revista porque la hacía la gente, entonces la gente... subía el juego para que tuviera ser de ejemplo y aprendiera a hacer ciertas cosas, ciertos efectos, o sea, estaba guay. Estaba bien, bueno, si en la época tenía su sentido. Hoy día, época. No. Vale, bueno, Javi, sí, tu tema, saltamos. Venga, vamos a unar el feminismo, que es el tema favorito de Logran, con el desarrollo de videojuegos, que es el tema favorito de David, y nos vamos a dedicar a una noticia que es la siguiente. Valeria Castro, nueva presidenta de DEF. Por primera vez, una mujer ostenta el máximo cargo representativo de la industria del desarrollo español de videojuegos. Es un poco antigua la noticia, es de Madrid, de 18 de junio de 2018. La Junta Directiva de DEF, en la reunión celebrada hoy, ha aprobado el nombramiento de presidenta de DEF a Valeria Castro, CEO de Platinum Games. Creo que la fecha está mal porque esta noticia es de este año. Se habrán equivocado en el año en la revista. Pero bueno, el nombramiento, pendiente del trámite de ratificación por la Asamblea General, que se celebrará el 28 de junio, ha sido adoptado por unanimidad, ya que la candidatura de Valeria Castro ha sido la única recibida en el periodo habilitado de acuerdo a los estatutos de la asociación. Y esto me ha traído a la mente, no tengo nada contra Valeria Castro, yo creo que es una magnífica persona por la foto que hay aquí, pero me ha encantado porque me recuerda a Monkey Island, que es mi juego favorito, que dice básicamente así. Vota a la gobernadora Marley. Reelija a Elaine Marley como gobernadora. Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Y me parece fantástico. O sea, si solo hay una chica que se presenta, joder, ¿qué menos vas a hacer que votarla? No hablamos en otro de los dogmas sobre lo que pasó, ¿no? Sí hablamos, ¿no? ¿O no hablamos por lo en de Badlands? Sí. No sé si fue un dogma o fue fuera de micro, no lo sé. Ah, algo bueno, de... pues... Sí, no, igual sí que lo comentamos. Lo de la pasta, el niño aquel que tenía problemillas, sí, yo creo que lo comentamos. Sí, yo creo que sí. Pues eso, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que a lo mejor por intentar... vamos, que seguramente lo que quisieran es quitar de en medio todo el rollo ese, y pues la verdad es que es un marrón ahora mismo coger eso, así que la muchacha es otra cosa, no, pero tiene que ser valiente un huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, he escuchado un programa del otro, esta semana ha sido la Game Lab, que es, digamos, un, no sé si será una feria, un, donde se junta, digamos, el sector de videojuego en Barcelona y tal, hay un poco de indies, sí. Bueno, total, que ha sido la Game Lab, y después de la Game Lab me parece que hay una cosa que es la Burger no sé qué, es que no me acuerdo cómo se llama, que es una reunión de desarrolladores indie. Siempre, eso se suele hacer en Sevilla, claro, también, cuando hace, cada vez que pueden, ¿eh? Vale, esto lo he escuchado en Ready to Play, o sea, no estoy, digamos, no estoy muy al tanto, lo he escuchado en el programa y no estaba conduciendo, no le he prestado toda la atención que tenía. Pero bueno, básicamente se ve que ha ido la Valeria Castro esta como representante de Dev, y estaba el Pazo 64 también como copresentador o presentador, etcétera. Y se ve que le ha dicho, bueno, a ti solo te han puesto aquí porque el Pazo, o sea, la Valeria, porque es una chica, ¿no? Y yo pensando, y a ti te han traído aquí, se lo podría haber dicho al Pazos, porque es un youtuber que te ven cuatro mierdas en YouTube, ¿no? Básicamente, porque realmente un influencer de mierda, pero bueno, básicamente que parece que había bastante buen rollo, o sea que la chavala pues puede tener, digamos, una larga vida en este dev. De todas maneras, este tipo de polémica y este tipo... Decía antes, David, que la muchacha valiente es, desde luego valiente es. Pero valiente es si tiene cuenta de Twitter. Si ella vive en el mundo real, estoy seguro de que no tiene ningún tipo de problema. Que en el día a día, en el trato con la gente, con los desarrolladores, con tal, yo estoy seguro que no va a tener ningún tipo de problema y que todo este tipo de polémicas de nos estamos yendo a la mierda... No me malinterpretes, yo no la he traído... Nada. Yo no la he traído porque sea una mujer, ¿eh? Yo la he traído porque me ha hecho muchísima gracia. Sí, que el hecho había, de que solo hay una candidatura, sí. Es que la verdad es que no tiene que ser un puesto fácil, ¿eh? Es que, ¿sabes? Por eso solo hay una candidatura. Porque... Claro, no tiene que ser un puesto fácil. ¿Cómo debe de ser presidente de asociación de podcasters? Que dices, la mierda de la sociedad ahí peleándose. peleándose por coronar el mojón. que estoy en el puesto 145 de iVox, ¿eh? Soy un tío importante. Adoradme, pues seguro que no faltan moscas en torno a esa mierda. Bueno, ¿y hasta aquí o qué? Vamos a terminar. No, pero quiero dejar a todos nuestros oyentes con una reflexión para que vean cómo nos estamos yendo a la mierda como sociedad. Y los quiero dejar con esta reflexión para que la maduren tranquilamente hasta el próximo Dogma, ¿vale? Dice nuestro amigo Radastán. He llevado a una becaria... Coño, no te rías. Voy a poner una voz con la seriedad, que de verdad, una observación... Espera, voy a silenciar el micro, pues. Sí, claro, yo también. Que tanto dolor merece, pues, seriedad, coño. He llevado a una becaria a una de mis intervenciones. En el coche le he preguntado por la música que le gusta. No tiene grupo ni disco favorito. Solo escucha Spotify. No sabe quién es Mike Oldfield, ni Dire Straits, ni el último de la fila. Me parece terrible. Y hasta aquí.